Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y comenzábamos con un clásico de 1987 por Gloria Estefan y la banda que la lanzó a la fama mundial, Miami Sound Machine, del disco Let It Loose, la canción Rhythm Is Gonna Get You. Nos vamos ahora con Miguel Bosé y un tema del año 2004 de su disco Velvetina, esto que se llama Mayday. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito del año 1994-95 por una artista inglesa, Desiree, la canción You Gotta Be. Nos vamos ahora con una canción de una película de James Bond, la tercera película que hizo Roger Moore en este papel, The Spy Who Loved Me, de 1977, que tuvo además a uno de los villanos más icónicos de toda la saga de James Bond, Jaws, interpretado por Richard Kiel. Y esta canción hace parte de esa película, creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, este tema, compuesto por Marvin Hamlisch, con la voz de Kylie Simon. Aquí está Nobody Does It Better. Whitney Houston nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su segundo álbum Whitney de 1987. Ese disco tuvo canciones muy famosas como So Emotional, como por ejemplo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, o esta canción Love Will Save the Day, con un gran vibrafonista de jazz, el señor Roy Ayers. Vamos ahora a continuar con música. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y el turno es para una artista inglesa, Joss Stone. Llega ahora con este éxito del año 2003-2004. Esto se llama Super Duper Love. Un éxito de 1976 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Creo que esto fue número 1 en los Hot 100 de Billboard por Leo Sayer, un artista inglés. La canción You Make Me Feel Like Dancing. Vamos ahora con otro artista inglés, el señor Robbie Williams. Llega con uno de sus primeros éxitos, una canción de 1998, uno de sus primeros éxitos en solitario, porque hay que recordar que él inició su carrera junto al grupo Take That. Esta canción incluye un sample de un clásico de James Bond, de You Only Live Twice. Esto se llama Millennium. Los Rolling Stones nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Tattoo You, la canción Start Me Up. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos ahora a continuar con música. El turno es para Eminem y una canción de su disco The Eminem Show del 2002. Creo que esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, Without Me. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a los Bee Gees con uno de sus éxitos más importantes en listas, una canción que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, uno de sus grandes clásicos junto con Staying Alive, How Deep Is Your Love, Jive Talking, Night Fever, More Than a Woman, You Should Be Dancing, Too Much Heaven, Love You Inside Out, How Can You Mend a Broken Heart, Massachusetts, en fin, un clásico total, la canción Tragedy. Hoy nos vamos a despedir con un tema que fue lanzado 2 años después, Tragedy es del 79,